Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Buenas tardes a todos. No soy Juan Arenas, desgraciadamente. Me gustaría tener su voz y sus poderosos músculos, pero no los tengo. Y aunque parezca mentira, ya que no me acompañan ni Nacho ni Juan y estos dos personajes, ¿quiénes son? Sí, esto es el Mary Podcast. Sí. No había equivocado de sitio. No hemos cambiado el programa. No han despedido a nadie. Simplemente que de momento, dependiendo de cómo lo haga el programa. ¿Puede cambiar, Fran? Pues, sin presión. No, sin presión ninguna. Si venimos a hablar a uno de los juegos que yo personalmente más esperaba para este año, uno de los juegos de terror más esperados de, no sé, los últimos 5 años, quizás, y hay mucha ganas de hablar sobre el tema. Estupendo. Pues nada, chicos, que estamos aquí en el Mary Podcast. Juan no nos ha podido acompañar por motivos profesionales. Le deseamos mucha suerte con ellos y un saludo. La semana que viene lo tendremos aquí. Y Nacho sigue de vacaciones, así que he dicho, ¿de quién podemos tirar? Por un lado, bueno, podemos tirar de nuestro compañero Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues, aquí pues para hablar de uno de los juegos de terror de, no sé, de, probablemente del último 5 o 6 años más importantes. Correcto. Y por otro lado tenemos a nuestro compañero Fabio. Sí, Fabio, buenas. ¿Qué tal? Bueno, estoy en el lado de Nacho, pero como veréis no tengo esos músculos tan poderosos. Así que desde aquí le mando un cordial saludo. He intentado ahí hacer flexiones, pero no me ha salido. No estoy tan tocho. Y se nota además que no está Nacho porque te hemos llamado por tu nombre, ¿no? Sí, Fabio, efectivamente. Ni Felipe, ni Fausto, ni Flavio, ni Javier. No sé exactamente por qué, pero bueno. Vamos a saludar a nuestros compañeros que están al otro lado del muro, empezando como siempre por Albert. Albert, ¿cómo estás? Muy buenas, pues espero de momento estar que se me escuche mejor. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Pero cómo se te escucha en él? Pero si puedes cantarte una Traviata. Tremendo. Madre mía, se acabó ya esos sonidos del inframundo. Y qué mejor día para estrenar este nuevo micro, esta nueva voz, que con Resident Evil 7, que os digo, después de lo penizo que pude sonar la semana pasada, qué ilusión tenía yo con este Resident Evil 7 y cuánto me está gustando. Así que muchas ganas hoy de hablar de este auténtico juegazo que se nos ha caído. Yo me voy para Twitter a ver si la gente lo ha jugado ya, si no, sus impresiones y cuán mal lo están pasando, porque luego te cuento yo, Fran, lo de ayer y yo con este juego, es para verme, ¿eh? Es para verme con una webcam lo mal que lo pasé. Madre mía, con ese micrófono ha nacido un youtuber, qué miedo me da, Albert. Ya era hora, coño, ya era hora. Vamos a saludar al autor del análisis de Mary Station, un señor que se ha pegado una paliza monumental para completar el juego y tener ese pedazo de texto. No, bueno, es compañero, no soy objetivo, pero análisis espectacular. Salva, ¿cómo estás? Saluda por ahí. Gracias, Fran. Ya era hora que alguien me dijera algo bonito en esta casa. Pues estamos bien y estoy muy contento porque Albert tiene una capacidad, es el único que dice Pep paga y realmente le paga. Qué bonito, sí. Y vamos a saludar también a Sergi, que gracias a la inclemencia del tiempo puede acompañarnos esta noche, ¿no? ¿Verdad, Sergi? Sí, la verdad es que normalmente yo en estas horas normalmente estoy ocupado con otros menesteres, pero bueno, afortunadamente la lluvia ha permitido que venga a disfrutar de este programa con gran ilusión y junto a unos grandes compañeros, cada día mejores. Así que con muchas ganas de hincar el diente a este gran juego que me ilusiona mucho. Creo que voy a llorar. Y Relaño me parece que no ha podido acompañarnos, así que estamos todos que tenemos que estar. Y bueno, ya lo sabéis, esto va a ser un especial Resident Evil en el que vamos a dedicar... Oye. Ah, perdón, la falta de costumbre. No, claro, como nunca se me presenta, buenas, ¿qué tal? Pues ahí está nuestro compañero Dani. Dani, que está normalmente en mesa de producción y siempre está en la sombra, pero dado que él también ha estado jugando, de hecho, como sabéis, fue el responsable del directo, hemos pedido que también se incorpore desde su mesa con su micro. Así que, Dani, un saludo. Muy buenas a todos y bueno, vamos a darle caña al título, que como decía Fran, es uno, yo creo, de los más importantes del terror en los últimos años. Estupendo, pues nada, con todos presentados, creo que esta vez sí, vamos a arrancar, pues ya os digo, el análisis de Resident Evil va a ser especial, solamente el debate va a estar dedicado a eso, así que arrancamos ese debate. Por supuesto, también tendremos audios que hemos ido acumulando estas semanas, si no, Albert nos mata, y Albert y los lectores, y los usuarios, y con razón. Así que tendremos ese debate de Resident Evil, los audios, y esperamos que salga un programa interesante. ¡Vamos al debate! A debate. Pues como sabéis, hoy hemos analizado en MiniStation Resident Evil 7, le hemos puesto un 9 y nos ha convencido, la verdad es que incluso no solamente por parte de Salva, que lo ha valorado y ha hecho el análisis oficial, sino que más o menos todo el rum que nos llega de la gente de redacción que lo está jugando y los usuarios de Zanaforo, pues la verdad es que todo el mundo apunta que ha sido un juego muy muy bueno, incluso bastante sorprendente con cómo estaban las expectativas para algunos. Y antes de comenzar, me ha pedido Sergi, Mote, que hacer una introducción sobre una saga que para él es importante, así que quería cederle la palabra y que nos haga esa introducción al universo Resident Evil. Gracias, Fran. Yo la verdad es que en mi experiencia con Resident Evil, yo cuando salió, que esto fue en el año 96, yo trabajaba para otra revista, fue poco antes de entrar en MiniStation, una revista que se llamaba Absolute PlayStation International, y me dieron la posibilidad de trabajar con títulos de primera mano muy potentes para aquella época. O sea, tuve Resident Evil, que tal como nos vino fue Biohazard en su momento, pude trabajar con Metal Gear Solid, pude trabajar con Gran Turismo. De las primeras personas que pudo trabajar en Europa con estos juegos, que la verdad es que eran momentos donde prácticamente a cada juegazo nuevo que salía en consola, ¿verdad?, en PlayStation era, te levantaba, eran momentos muy muy ilusionantes para todo el mundo. Estábamos creciendo literalmente con las consolas de nueva generación, ¿verdad? Y la primera vez que pude poner Resident Evil, que recordemos fue el primer juego que tal vez acuñó la palabra survival horror en su momento. Fue un cambio completo de tercio, no sé si os acordáis, porque era la primera vez o una de las primeras veces que nosotros no teníamos que matar, porque no se podía, a todo lo que aparecía en pantalla. Y esa sensación de decir, no estamos ante un juego al uso, ¿no? Tenemos que luchar por nuestra supervivencia, supuso no solamente una franquicia que hoy día acapara por tantos y tantos juegos, ¿verdad?, sino que, caray, acuñó un género distinto. O sea, de repente no existía algo como Resident Evil y de repente pasaron a haber juegos tipo Resident Evil. Es que el juego tuvo muy buena recepción en su momento, a pesar, y os lo digo yo porque lo he jugado recientemente, del control, que se hace muy cuesta arriba, especialmente si vais a jugar no el remake, no los juegos que se han hecho, pues no, Resident Evil 1, si hoy ponéis a jugar este juego os va a costar un montón. O sea, a pesar de eso, a pesar de que el enemigo principal era el control, jugamos, lo disfrutamos mucho, la atmósfera, esos gráficos pre-renderizados, la sensación de que no sabías qué esperar tras cada ventana, tras cada puerta, ¿verdad? Y esto, poco a poco, se fue, digamos, con Resident Evil 2 y con Resident Evil 3 se fue un poco manteniendo. Resident Evil 4 tal vez a lo mejor fue un paso muy interesante dentro de la saga. Cambió completamente con el 5 y el 6, que por cierto fueron los Resident Evil que han vendido más, y ahora con el 7, de repente parece que Capcom se replantea un poco la franquicia y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos como hasta ahora? ¿O intentamos volver un poco a los orígenes de la saga haciendo algunas concesiones para que el juego se venda un poco más? Yo creo que han dado un paso satisfactorio, han hecho algo muy bien. Han mantenido la tensión que había a lo mejor en los primeros Resident Evil sin ser un juego de mata-mata como pasó a ser con 5 y 6, a pesar de que a mí 5 y 6, o sea, yo los disfruté un montón. Yo no he podido jugarlo entero, desde luego, pero creo que está en el camino, está en la senda correcta. Sé que Salva le ha puesto un 9, el gran Salva le ha puesto un 9, por lo tanto, no tengo ninguna razón para dudar del juegazo que es. Pero yo creo que solamente el planteamiento, yo creo que lo han sabido enfocar por el camino correcto. Yo creo, además, respecto a lo que dices, Mote, No es solo que hayan sabido devolver la saga un poco a los orígenes, sino es a modernizar incluso esos orígenes. O sea, quiero decir, si tú querías volver a sacar un Resident como los de antes y contentar al fan de la saga, pues era muy fácil volver a los escenarios pre-renderizados y volver a la misma forma, a la misma fórmula y ya está. Aquí lo hemos estado debatiendo durante este último año, desde que se anunció el tráiler, de, hostia, Resident parece que vuelve a los orígenes, pero lo hace bebiendo de las fuentes que se llevan hoy en día en el género, sobre todo en el género indie del horror, capitaneado pues por juegos como Amnesia, como Outlast. Y yo creo que después de jugarlo, ahora ya entraré un poco más en, o luego entraré más en mis impresiones, pero creo que es capaz de coger lo mejor de esta nueva oleada de survival horrors y no perder de vista la esencia Resident Evil. Quiero decir, yo uno de los miedos que tenía con este juego era, a ver, quien haya jugado Amnesia, Outlast, sabéis que son juegos muy de experiencia, es decir, de juegos de mirar, de estar. No pasa nada, no interactúas prácticamente con nada. Tú vas avanzando y mediante el lenguaje del videojuego te van contando una historia en una ambientación, desde un enfoque pues de horror, ¿no? Pero aquí hay mucho juego. Aquí hay mucho backtracking, aquí hay mucho puzzle, aquí hay mucha recolección de objetos, aquí hay mucho manejo de ítems, de inventario, de partidas, de jefes, de enemigos, o sea, aquí hay muchísimo Resident Evil. Y es como que hemos juntado lo mejor de los Resident Evil originales con lo mejor de los survival horror de hoy en día. Y a mí, particularmente, y supongo que Sálvara nos contará un poco más características más concretas del juego, pero si lo juntas con la ambientación, ¿dónde se sitúa? Yo que soy fan de los slashers de los 70, 80, yo que soy fan de Wes Craven, de Tobey Hooper, de La Matanza de Texas, de todo este género, a mí es que se me junta todo y me crea un juegazo que de verdad estoy encantadísimo con él. De verdad, hay bastantes debates que confluyen en este juego. Por un lado, la calidad del propio juego. Por otro lado, lo que tiene de Resident Evil original, porque hay un debate bastante interesante sobre si tiene más o tiene menos, porque se habla mucho del regreso a los orígenes, pero hay gente que lo discute y lo pone más en la línea de lo que habéis mencionado, de Outlast, de esta experiencia del terror moderno. Y yo creo que quien mejor nos puede informar un poco sobre todo este corriente, Salva, como autor de ese análisis. Salva, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Sí, a ver, yo creo que Albert ha dado en el clavo, ¿no? Resident Evil 7 es el Resident Evil de terror que puedes encontrarte en 2017. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no existiera la saga y Capcom decidiera sacar ahora el primer Resident Evil, no sería como salió en el 96. No tendría ni las cámaras fijas, ni sería en tercera persona seguramente, ni muchas de las cosas que vimos en su momento estarían aquí, porque todo eso forma parte de un contexto, de un momento, de unas capacidades técnicas de las plataformas incluso, y es totalmente lógico que volver a los orígenes no signifique hacer un remake de lo que ya hemos vivido, más que nada porque un remake de Resident Evil ya existe y no se puede mejorar, ¿no? Dicho esto, a Resident Evil 7, cuando decimos que realmente vuelve a los orígenes, nos referimos a que recupera una fórmula, una manera de entender los juegos. No voy a entrar en si es mejor o peor que lo que se hizo a partir del 4, porque son maneras muy distintas de hacerlo, ¿no? Pero cuando hablamos de una fórmula nos referimos a que llegamos a un sitio, que es la mansión de los Baker, tenemos unos enemigos que quieren acabar con nosotros, además de que están locos, y nuestra manera de sobrevivir se basa primero en la exploración, en poder mirar en cada rincón todos los objetos que pueden servir o pueden no servirnos. Ya lo veremos. Después, en los grandes puzzles, pero entendiendo el puzzle como algo global. O sea, tú tienes una puerta que tiene tres piezas que están desperdigadas por la casa y tienes que encontrarlas. Para encontrarlas tienes que utilizar ítems que también tienes que buscar, tienes que manipular objetos. O sea, es un gran puzzle en sí mismo nuestro avance. Y tercero, la acción, porque sí que hay acción, sí que hay tiroteos, pero yo lo había dicho y lo repito, en la primera hora o en la primera media hora de Resident Evil 4, cuando llegas al pueblo, ves a más enemigos que en 5 horas de Resident Evil 7. Si eso no es un cambio de tercio y un cambio de manera de entender a la franquicia... A mí hay una cosa que dice Salva que me ha gustado muchísimo y que, como decías, he recuperado sensaciones que tenía totalmente olvidadas, ya no solo en Resident Evil, sino en el mundo de los videojuegos. Es decir, yo ayer mientras jugaba por la noche, aquello que era ya la 1 de la mañana y yo hoy tenía que trabajar por la mañana, digo, vete a dormir que mañana no rindes. Y la cosa es que justo cuando quería grabar y cerrar el juego, encontraba una llave, digo, venga, va, voy a ver qué abre esto. Y cuando abría esa otra puerta, digo, bueno, yo abro esa puerta y grabo y ya me voy. Pero ahí encontraba el objeto que llevaba 20 minutos buscando para abrir no sé qué otra puerta. Digo, venga, va, tira para adelante. Y al final, a nivel jugable, a nivel de lo que te transmite eso, es ese vicio que yo creo que en unos tiempos en los que ha primado tantísimo la mera acción, el mero avanzar por avanzar, el pegar tiros porque sí, pantalla completa y otra más, yo es un estilo de juego que hacía mucho, que no experimentaba. Pues eso, desde los tiempos quizá de los Silent Hill 2, 3 de PlayStation 2, yo hace desde entonces que no recordaba un juego cuyo planteamiento pues tuviera esta... este desarrollo, ¿no? Tan pausado, tan de, con lo que digo, tanto tracking, tanto puzzle, tanto... Digo, coño, pues me agrada muchísimo a mí esto. O sea, me ilusiona de nuevo estar ante un juego con una fórmula así. Y una de las claves en este sentido es que, sí, tiene una perspectiva que dices, esto es como Outlast, pero no tiene nada que ver. Outlast es un juego mucho más lineal y es un juego que... Y aquí no. Aquí tienes... hay gente que habla de que Resident Evil 7 es lineal. Yo no estoy para nada de acuerdo. Tiene tramos lineales, como es el inicio, como es un tramo en el final, pero por norma tendrás que hacer backtracking, volver a sitios que ya has pasado porque tienes objetos para seguir avanzando. O sea, tienes que hacer una serie de mecánicas. Pero a ver, y esto no hay que volverse loco, solo un matiz, Salva. Quiero decir... parece que es que ahora todo es o mundo abierto lineal y a ver, Resident Evil históricamente, o sea, de siempre ha sido un juego lineal, quiero decir, ha tenido una secuencia para completarse, no podías desviarte de esa secuencia, esa puerta solo se abría si encontrabas antes esas tres llaves y la forma de conseguir esas tres llaves era secuencial, no podías ponerte a explorar y hacer una cosa secundaria de mierda, no, o sea, Resident Evil es una saga cuyo desarrollo ha sido siempre lineal, dentro de un escenario no pasillero en el sentido de que hay que ir explorando ese escenario. Y yo creo que ese principio lo mantiene totalmente Resident Evil 7. Permíteme que dé la palabra un momento aquí en reacción, porque como sabemos, bueno, ya lo he mencionado, que era uno de esos juegos más esperados y aquí todo en reacción, menos yo, porque soy un caqueta para juegos de terror. bueno, ha empezado a jugar y estás disfrutándolo. Fran, ¿cómo estás viviendo Resident Evil? Yo he podido jugarlo hasta ahora unas 4 horas. Y estoy totalmente de acuerdo con la impresión que han dado tanto Álvaro como Salva, pero yo quería comentar una idea y a la vez hacerle una pregunta a Salva. A mí hay un concepto del juego que me llama muchísimo la atención, que es el de la cinta de vídeo, que en varias entrevistas que he podido leer y tal, se planteaban como experiencias jugables independientes, que tenían una relación con la historia principal, pero que podían incluir modos de juego, mecánicas nuevas. Yo hasta el momento me he encontrado 2, si no recuerdo mal, y sí es verdad que se ve algo de eso, pero Salva, ¿realmente hay ahí como distintos conceptos jugables en cada una de las cintas o al final es todo más o menos parecido? No, sí que hay conceptos distintos jugables y de hecho las cintas son muy importantes porque te las puedes saltar, pero son muy útiles para luego, porque luego pasan cosas y tal, y yo creo que es un añadido muy interesante, lo hemos comentado en el análisis, que le aporta variedad precisamente por eso, porque la propuesta jugable rompe mucho con lo que ya estás haciendo normalmente con Ethan. Fabio, tú también has empezado a darle duro. Sí, bueno, primero con las demos, o sea, estuvo muy muy interesante, al principio parecía, siempre han dicho, ¿no?, que es muy parecido al PT de Silent Hill, sin embargo, ya aseguró Capcom por parte del Resident Evil que el proceso del Beginning Hour estaba antes de que de por sí mostraran esa demo del Silent Hill que se canceló de una manera u otra. Y luego también me ha parecido interesante, con respecto a lo que ha dicho Salva, que es un Resident Evil que de una manera u otra se ha reinventado. Pero bueno, estuvimos hablando Dani y yo y bueno, hemos descubierto que en primer lugar el Resident Evil 1 era un juego que estaba pensado para jugarse en primera persona, pero influenciado por el Alone in the Dark y la cámara fija, al final se decidió poner esa cámara que hacía que no supieras lo que hay a la vuelta de la esquina. Y eso me parece muy interesante, el hecho de retomarlo y que de una manera u otra pues haya vencido y haya convencido. De hecho, pues, incluso... Ahora que lo decía antes Mote, jugar en primera persona a Play con el DualShock que no llevaba los analógicos, ojo, ¿eh? Bueno, iba a comentar rápidamente que justamente mucha gente hace la comparativa con PT por el rollo de, bueno, el tema de que es en primera persona, ¿no? Y como comenta, como apunta Fabio, ya el primer Resident Evil, una de las muchas ideas primigenias que tenían pensado iba a ser un shooter en el que además no iba a haber zombies. Los zombies vinieron después. Iba a ser de más de terror psicológico japonés con fantasmas de su mitología. Entonces, me sorprende que hayan vuelto a hacer otra vuelta de tuerca, ¿no? Como ocurrió con Resident Evil 4 y ahora pues una trilogía después y varios spin-off han vuelto a cambiar de nuevo el por lo menos el... lo que es la cámara, porque el concepto jugable sí que vemos que es bastante Resident Evil. Pero, perdón, Albert, dime. No, no, a lo que dices tú, Dani, yo es que además, tú que lo has jugado, bueno, lo hemos jugado a todas estas alturas ya, yo particularmente, más allá del tramo inicial, la primera hora, que sí que es cierto que es, bueno, te mete en situación muy lineal, muy scriptada, muy de situarte donde estás, yo particularmente, más allá del... bueno, aún con el cambio de cámara, en cuanto llegas a la mansión principal, a mí particularmente digo, si no me dicen que eso es un Resident, yo digo, estoy jugando a un Resident Evil. Esto es un Resident Evil. Totalmente. Resident Evil desde lejos, es que en el momento en el que tú llegas a la sala principal de la mansión y te das cuenta que tienes sala a la derecha, sala a la izquierda, una zona en medio con un montón de objetos, escaleras para arriba, y cuando subes las escaleras hay otra sala que está para la derecha, otra para la izquierda, todas abiertas, y dices, coño, esto es un Resident Evil. O sea, esto es un momento dado, llegar a un escenario, tener determinadas cosas bloqueadas, ya sean puzzles, ya sean puertas, ya sean lo que sea, y empezar a buscar por ahí, a ver cómo ir solventando ese gran puzzle del que hace referencia a Salva, para ir avanzando. Eso es lo que define a Resident Evil. La cámara, al final, si os fijáis, yo creo que de un modo muy inteligente, hay muchos sustos, porque está cargadísimo sustos, si queréis luego hablamos del factor miedo, pero hay muchos sustos que siguen jugando con el hecho de que no vemos lo que hay en la curva y en cuanto giramos la vista, ¡pam! Ahí te lo clava. Exacto. Eso al final, da igual que sea una cámara fija, que sea en primera persona, el susto, la forma de ejecutar ese susto, es la misma que sí, la de hace 20 años. Los desarrolladores te están limitando el campo de visión y dicen, quiero que veas esto, porque no quiero que veas lo otro. Sí. Yo una de las sensaciones que con las que peor lo estoy pasando es el escuchar ruido y decir, no quiero girar la cámara. O sea, es que no quiero girar la cámara porque sé que hay algo al otro lado. Y efectivamente, el efecto la cámara, ¡pum! El efecto Project Zero, Albert. Es muy bueno. Mira, yo si queréis entramos en esto ya. Yo lo he dicho siempre en el podcast, que hay un juego, supongo que por edad, que no pude pasarme en su momento porque no podía. El miedo que lo pasaba muy mal, que fue el primer Project Zero. Me engancharía pues, con 16 años, 15, 16, 17, no sé. Y es un juego que no pude pasarlo por miedo. My eyes, la ciega, lo siento mucho, yo con esto no puedo. Pues ayer se lo contaba a Salva, con Resident Evil 7 se me han juntado la ambientación que me gusta, la perturbadora y opresora situación en la que me encuentro, el sonido, los gráficos, o sea, se me ha juntado muchísimo y yo ayer reconozco que tuve que en un momento dado decir, mira, yo esto no puedo jugarlo con cascos, lo siento mucho, me quito los cascos y juego con los altavoces alejados, pero yo lo estaba pasando mal. Con este juego yo he pasado miedo, así lo digo. Y además se mantiene constantemente en tensión, no juega demasiado con los jumpscares, aunque sí que tiene obviamente, pero yo por lo menos sentía constantemente una tensión, claro, es que una amenaza, un peligro. Claro, yo que lo veo, me ha influenciado un poco por esto que decía Álvaro antes del terror láser, de tenerte ahí en tensión constantemente hasta que al final viene algo y una cantidad obscena de gore que más que a lo que es el terror de Tren de la Bruja. A mí, bueno, es que las sensaciones que transmite el juego son muy Resident Evil, porque al final esa tensión de tú has limpiado una zona y da igual porque cuando vuelvas a ir a ese pasillo vas a volver a ir andando despacito por si te aparece algo nuevo, la tienes constantemente, tienes las mismas sensaciones que antaño, tienes la sensación de me gasto el cartucho de escopeta con este enemigo que tengo delante o lo intento rodear o le tiro con la pistola para guardarme la escopeta. Ya no te digo cuando tienes dos cartuchos de lanzagranada que piensas, no lo gastas ni con los jefes por si viene luego un jefe más tocho. Todas estas sensaciones las transmite muy bien este Resident Evil 7 y no tiene nada que envidiar pues a otros del género de terror ni tampoco a lo que habíamos vivido en el pasado con la saga. Fabio. Que, además, me parece interesante porque, bueno, esto también se dice en el cine y yo creo que se puede aplicar a los videojuegos. Este detalle, el cariño que ve que el creador tiene hacia toda la saga. En este caso, según me he informado, es Koji Nakanishi, creo que es así el nombre, que es el creador del Revelations, que también pues llevaba un poco ese toque de la cámara fija y todo eso, y el Mercenarios, que también pudimos disfrutar ese modo de juego pues en juegos como el Resident Evil 3, que yo lo recuerdo con mucho cariño. Entonces se nota parte de la esencia que, bueno, que este creador ha querido llevar con respecto al cariño que tiene a la saga, y eso es muy de agradecer, en mi opinión. Frank, ¿quería apuntar algo, creo? Sí, yo sobre lo que comentaba antes, Salva, de la tensión y tal, o sea, creo que nos hemos pasado de largo y me parece un elemento bastante importante el tema de los jefes finales de cada sección de la mansión. O sea, Salva, si puedes comentar más sobre esto, de cómo a mí es que me ha recordado bastante Sin spoilers, por favor. Sí, sí, sí. Pero que me ha recordado bastante a cómo funciona el xenomorfo en Alien Isolation. Pues me ha recordado bastante sí. a eso. Sí, sí. Sí, es una buena comparación. Primero, decir que el concepto Némesis está muy presente en el juego, el concepto del gran enemigo que te va persiguiendo en Resident Evil 3, aquí lo tienes también recreado en cierta manera. Y luego están los jefes finales. Yo lo comentaba en el análisis, a mí personalmente, algunos jefes finales, no todos, son lo que menos me ha gustado, porque es un juego que, aunque no funciona mal, no se desenvuelve del todo bien a la hora de la acción, a la hora de apuntar, de disparar y tal. No estamos ante un shooter al uso, tampoco lo pretende, ya con el control ya se nota. Pero sí que es verdad que en algunas batallas con jefes yo echo en falta, pues, no sé, algo más fluido y más sólido. Oye, yo quería preguntar, así dejarlo una cuestión abierta, y como alguien que no tiene conocimiento de juego de terror, pero este planteamiento, esta combinación entre lo que es la esencia Resident Evil con las influencias modernas, con una producción a muy alto nivel, incluso creo que se han superado a nivel gráfico, una versión de PC realmente fantástica. ¿Estamos hablando del gran juego de terror de nuestra época? ¿Es un juego que va a marcar el terror de aquí al futuro? Yo particularmente, Fran, te lo decía antes, sabéis que yo soy muy fan, o sea, me gusta muchísimo, pues esta nueva oleada de terror, capitaneada por eso, juegos como Amnesia, sobre todo, Outlast y recientemente Layers of Fear. Sin embargo, ahora tras haber jugado Resident Evil 7, sí te das cuenta quizá es que son juegos de producción limitada. Todos estos que comentas no son juegos de muchísimo presupuesto, son prácticamente. Claro, hay indie. Cuando tú ves estos tres, dices, hostia, pues lo que te decía yo antes, sí que es cierto que estos tres, aun siendo grandísimas experiencias de terror, se quedan quizás solo en eso, en grandes experiencias, pero como juegos, son, como digo yo, son juegos extremadamente lineales y juegos de ir a pa'lante, que gozan de una grandísima ambientación, pero ese es su gran baza. Sin embargo, aquí, además de eso, contamos con un gran juego. Quiero decir, contamos con ese puzzle, con lo que decía Salva, con ese gestionar bien la munición, gestionar bien los recursos, con ese backtracking, con esos conceptos, con esas mecánicas, más, si se puede llamar, no sé, más juego, que unido a lo otro dices, coño, pues como juego de terror, yo creo que este es el más completo, porque tienes una cosa, la experiencia, y por otra parte tienes el juego. Y yo creo que en ese sentido, quizá lo más cercano, pues precisamente sería Alien Isolation. Pero aún así, a mí esto me parece, a mí particularmente, está un peldaño por encima. Salva. ¿Qué quieres? es broma. Solo apuntar a una cosa más. Un par de cosas. Una, el juego tiene desarrollos distintos dentro del propio título. Es verdad que, lo comentaba nuestro compañero Franchuzas en Twitter, y es verdad que en el tramo final el título recuerda mucho a Fear, más que a Resident Evil. También recuerda un poco a Revelations, porque la acción va ganando peso, pero eso no significa que se convierta en un shooter, ni mucho menos. Yo, por ejemplo, en la parte final me encuentro con un puzzle en el que, no voy a destripar nada, en el que tienes que moverte por 5 plantas distintas, con 5 o 6 habitaciones en cada planta, con enemigos. En ese tramo acabas sin munición y sin nada, y realmente me sorprende que alguien que haya jugado esa parte diga que el título es lineal o que el título es fácil y tal, porque yo creo que si los puzzles no son tan densos como el primer y el segundo Resident Evil, pero sí, tienen un reto muy superior a la media que hemos visto recientemente en los juegos. Y lo segundo que quería decir era sobre la esencia. Mucha gente me ha comentado en Twitter, también en Zona Foro, en los comentarios de análisis se comentaba que se decía que esto no podía ser un Resident Evil porque no estaba Raccoon City, no estaba Stars, no estaba Umbrella, ni Chris Redfield, ni Leon Kennedy. Señores, Resident Evil es una manera de entender los juegos más allá de todo esto, y todo esto te lo encuentras en Resident Evil 6, y yo no sé si lo habéis jugado, Mote sí, pero yo sí. Y sinceramente, a mí creo que es el que menos Resident Evil me parece y tiene todo esto. Y además, teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el argumento que gira alrededor de Umbrella, tocaba hacer algo totalmente distinto porque eso ya no se aguanta por ningún lado. Llegamos al bioterrorismo, a la amenaza global mundial, al presidente de los Estados Unidos, que bueno, mejor no digo nada. Ese camino estaba agotado y yo creo que lo que han hecho ahora está muy bien y seguramente lo van a enlazar de alguna manera con lo que conocemos, pero eso ya será más adelante. Es muy difícil ahora mismo hilar todo Resident Evil, toda la trama, ¿eh? Es difícil porque yo creo que ni tan siquiera en Capcom hay alguien que es capaz de decir, ¿sabes? Es una cosa tan remendada. Yo creo que era una cosa pensada para un juego, no para 100. Sí, entonces, claro, de repente esto tiene éxito, bueno, no vamos a añadir un villano como Wesker, que es el Cerberus de Mass Effect, ¿no? Está ahí solamente para dar por culo a todo el mundo. O sea, no sirve para nada excepto para molestar, ¿no? O sea, creo que realmente es verdad que Resident Evil 6 es una amalgama de tantas cosas que es difícil que dices, no por mucho meter, haces mejor. A veces, depende que, en qué sitio sí, pero en este caso, no por mucho meter cosas, consigues un mejor juego. Yo creo que, sin embargo, lo grande que hace Resident Evil es conseguir la buena ambientación. Yo creo que lo mejor para conseguir un buen juego de terror es conseguir que resulte creíble desde un punto de vista de ambientación. Y para mí es lo que hizo Dead Space un buen juego de, digamos, entre comillas, terror, ¿no? Que realmente tenía el entorno tan detallado, tan bien dibujado, que era creíble, ¿no? El tema del terror en el vacío espacial. En cierto sentido, es lo que también hizo el primer Resident Evil, ¿verdad? Porque si recordáis las técnicas utilizadas entonces con los gráficos prerenderizados, ¿verdad? Que ofrecían un nivel de detalle imposible de renderizar para las máquinas de la época, ¿no? Creo que consiguieron crear una ambientación muy, muy buena. Y en esto, esta vuelta a, digamos, a la vieja escuela de Resident Evil 7 creo que es el punto extra que lo hace destacar sobre otros títulos. Aquí, a colación de lo que decía yo al inicio, quien sea fan. Perdona, de... fijaos que cuando hablamos todos dicen, sí, tal y como decía tal, pero él se cita a sí mismo, ¿eh? Ojo. No, claro, no, pero porque... A ver, esto que dice Mote... Es un autorretweet. Juegan con un poco de trampa. Quien sea fan, quien haya visto, quien sea seguidor de, por lo que digo, la saga La Matanza de Texas... Totalmente. Son tantísimas referencias, si no... Es que no voy a llamarlo plagio, más bien lo voy a llamar homenaje, pero son tantísimas referencias, homenajes a la obra de Hooper o incluso el remake de 2003... producido por Michael Bay, pero estaba muy bien. O sea, juegan sobre seguro, ¿eh, Mote? Es que son tantas. Solo la escena de la cena es tal cual sacada de La Matanza de Texas. El diseño de la mansión, los alrededores de la misma, las amputaciones. Es un juego que tiene muchas amputaciones. No se priva de... Luego, si queréis, hablamos de esto. El nivel de gore y de violencia que tiene este juego... Llega, y lo digo yo, que me gusta esto, pero por momentos es desagradable. O sea, hay momentos en los que dices, cuidado, que esto lo estoy viendo, empieza ya a resultar incluso desagradable. Permitidme un segundo, que Dani quería aportar una cosa, se ha cagado la palabra. Dani. Sí, en relación a la historia, sin spoilers, sin nada, básicamente quería comentar que a mí me recuerda un poco, salvando a distancias, obviamente, a los Outbreak, por el tema de que no estás manejando a un superhéroe de los Stars, estás manejando a una persona de andar por casa, en cierto modo, que se encuentra en una situación muy pequeña y que le supera en mucho. Es decir, ya no estamos en una gran ciudad infestada de zombies con mutantes gigantes que te persiguen, ni en grandes pueblos ni demás. Estamos en una pequeña casa con una pequeña familia, aunque no voy a entrar en spoilers, y eres una persona, entre comillas, de andar por casa. No es un spin-off como tal, pero sí que me recuerda bastante a los Outbreak, básicamente, comentar solo eso. Okay, lo que añadía antes es que ahora las referencias que decías, Albert, los japoneses siempre han sido muy liberales a la hora de copiar. Esto Fran te lo puede confirmar. Sí, es cierto. Pero vamos, esto de las leyes del copyright, donde en Japón más se toman como un consejo más que como una prohibición propiamente dichas, hace que muchos juegos japoneses estén llenos de referencias, pero directas, a veces copiadas. Pero muy directas, ¿eh? A veces plagiadas tal cual sin ningún pudor, especialmente en los juegos antiguos, 80, en los juegos de los 80 o los 90, sí. Después ya se han puesto un poco más serios con el tema del copyright. Pero vamos, que no, aún así siguen haciendo muchísimas referencias. Oye, y no pasa nada, lo entienden como una deferencia al título original más que como un plagio puro y duro. Quería apuntar que sí, que Sergio tiene toda razón. Además, es una cosa que con el tiempo se fue un poco diluyendo, pero había en los 80 pues era muy habitual encontrar portadas con Schwarzenegger, con Stallone, videojuegos con Spider-Man, que eso fue uno, o con Batman, si no le pasó eso, que tenía como villanos a Spider-Man y a Batman, y tuvieron que. Y ya cuando empezaron a meterle un poco de caña de Estados Unidos, y dijeron, ¿de qué vais? Yo, como quedan 10 minutos para que Salva se vaya con sus obligaciones familiares, quiero que todos los que estáis, porque yo no tengo poca opinión en esto, nos abracemos. Sí, también, abrazo virtual, como buenos hermanos y buenos compañeros. Y aparte de eso, mientras estamos en ese abrazo, preguntaros sobre el futuro de Resident Evil. A partir de Resident Evil 7, ¿cuál consideráis que va a ser el futuro de la saga? ¿Y cómo veis esa proyección? Sí, ¿puedo yo primero? Sí, adelante. Primero veremos cómo funciona en ventas. No sabemos si tirará mucho o tirará poco. No sé cómo iba de reservas. Creo que alguien comentó que no muy bien. Se reservó un poco mal, según me dijeron. Bueno, primero veremos, a ver, esperemos que funcione bien para que, bueno, al menos Capcom vea que hay una vía en esto del terror y no la abandone otra vez. Yo creo que, yo lo digo en el análisis, yo creo que Resident Evil 7 es un punto de partida. Es un punto de partida para un nuevo universo, y eso se explica muy bien si te has terminado el juego, porque todas aquellas referencias que la gente dice es que esto no está, esto no sé qué, bueno, sí, es verdad, hay muchas cosas que no están, pero hay algunas que sí, y solo te das cuenta ya hacia el final. De hecho, va a aparecer un DLC gratuito, creo que el mes que viene, en febrero, donde se explican cosas que te dejan con la boca abierta cuando lo ves, y a partir de ahí yo creo que se va a construir un nuevo mundo Resident Evil. Veremos cómo evoluciona y cómo tal, pero la base yo creo que está muy clara. ¿Creéis que es un reboot o que...? No es un reboot, porque es una entrega numérica. Es un cambio de tuerca dentro de lo que conocemos y ya está. Claro, es una entrega numérica, y no creo que si fuese un reboot no le pondrías un número detrás, ¿no? Por lo menos yo no lo haría, es mala política de naming, ¿no? Sí, pero como decía Dani en el Impresiones Previo, o en lo que esperaba de Resident Evil 7 hace una semana, es un 7 pero camufladito, ¿eh? Sí, pero es un 7. Sí, pero lo menos es Resident Evil. Y sí, luego ya hay gente que dentro pone 7. Pero Albert, hay 8 entregas numéricas de Resident Evil, ¿no? Desde el 0 al 7, ¿no? Sí. Y esto es así. Después, cada vez que han querido hacer un spin-off, han dejado, como bien dices, el Resident Evil delante, ¿no? Y después han puesto otras cosas. Code Veronica. Han puesto Revelations, han puesto lo que quieras, ¿vale? Le han puesto detrás, pero el de números van del 0 al 7. Yo no quiero abrir la caja de Pandora, pero yo creo que Code Verónica podría considerarse numérico sin ser. Bueno, ya está. Otro que quiere saber no, más. No, no, no, no, no, no, no, para mí lo no, es no, en cualquier caso. Es que ya hemos tenido esta conversación, tengo un déjà vu. En cualquier caso, si después del 7 tal, yo antes lo ponía esta mañana por Twitter, ¿no? Pero realmente los videojuegos, todo depende de lo que vendas. O sea, yo no creo que a Capcom le haga mucha ilusión vender 2 millones de copias de Resident Evil 7 cuando vendió 8 millones de copias de Resident Evil 6. O sea, yo no lo creo, ¿vale? O sea, los dos videojuegos que más han vendido de Resident Evil, entre las Américas hablo, ¿eh? Sí, sí. Resident Evil 5 y Resident Evil 6. Los dos con 8 millones de copias. Oye, Sergi, ¿vale? te lo pregunto a ti porque sé que tú tienes mejor opinión que la media del 5 y del 6. Si, por ejemplo, fracasara en ventas, no, que Dios no lo quiera, pero que no funcionara bien y que el futuro de la saga fuera otra vez a Chris pegando a Roca, pues, o acción, explosiones, monstruos gigantes, ¿tú, a ti te gustaría o prefieres que sigan esta línea? Es Resident Evil visto por Michael Bay, un poco... Sí. Lo que ocurre es que muchas veces desde la prensa, ¿vale?, tenemos visiones que... digamos que no están de acuerdo con lo que el mercado opina, ¿no? Yo puedo estar muy cansado de la fórmula Call of Duty, pero, claro, dile a Activision que no haga más Call of Duty y te dirá, oiga, usted ocúpese de lo suyo que yo sé cómo vender videojuegos, ¿no? Entonces es muy difícil decirle a Capcom, hey, tío, bien hecho esto de volver a la esencia, eres una compañía de puta madre, ¿no? Y te va a decir, ya, pero yo vendí 8 millones del otro que a ti no te gusta y de este he vendido 2. Por lo tanto, vete, si quieres un Resident Evil como los de antes, hazlo tú, ¿sabes? Sí, sí. Entonces es tan fácil como eso. Entonces, a mí, yo como usuario, yo no soy, siendo como soy, no soy tan pretencioso como para creerme dueño de la licencia y exigirle a Capcom cómo tiene que hacer los juegos. Eso lo dejo para Twitter y para la gente que se cree algo que no es en Twitter, ¿vale? Ahí que se creen los dueños, porque han comprado un juego, ya son dueños de la licencia, fíjate tú. Hasta dónde hemos llegado hoy en día. No obstante, sí que es verdad que a mí juegos de tipo Resident Evil 6 utilizas el nombre Resident Evil como reclamo para hacer un videojuego un poco más genérico que podrías tener firmado por muchas compañías, vamos a decirlo así. Entonces, en cierto sentido, creo que se pueden hacer muchos títulos o se pueden hacer más títulos es más fácil hacer más títulos como Resident Evil 6 o como Resident Evil 5, a pesar de que para mí son dos juegos que yo jugué y disfruté mucho. Sin embargo, me gustaría que alguien con talento, con el suficiente talento, y creo que en Capcom hay talento, fuese capaz de hacer juegos como Resident Evil 7. O sea, por un lado, no me importaría, ni me rasgaría las vestiduras, ni pondría tweets escandalosos para conseguir el máximo número de retweets de fabs posibles de ¡oh! ¡Me han traicionado! ¡Me han apuñalado por la espalda! No, lo siento, pero no soy una persona normal, ¿vale? Y no haría esto. Pero, por otro lado, ¿vale?, no me importaría que Capcom siguiese de alguna forma con este estilo de juego como es Resident Evil 7, por mucho que yo, al igual que tú, Fran, yo me cago en los pantalones. Y ya, yo no lo he probado con la realidad virtual, con las VR. Yo me lo estaba planteando. Tiene que ser cagante. O sea, tiene que ser, yo qué sé, ¿cómo te diría? Tiene que ser como un Fortasec, pero al revés. O sea, tiene que ir bien. Yo no sé, Fran, pruébalo tú y después tú me cuentas. Sí, voy corriendo. Albert, ¿tú cómo ves el futuro de la saga después de lo que estás viendo con el 7? A ver, aquí obviamente lo que decía tanto Salva como Mote, aquí todo depende de las ventas. Si bien es cierto que esto ya no es una cosa solo de Resident Evil, o sea, Resident Evil no ha cogido un camino, digamos, nuevo. Ha optado por elegir el camino que parece ser que últimamente están tirando los survival horror. Quiero decir, ya no es solo un tema únicamente... Es importante las ventas y tal, pero fíjate que es un género que parece que está tirando por ahí porque se prodiga ya no solo la experiencia del jugador, sino todo lo que rodea al juego una vez se lanza a la venta. Me refiero a youtubers, a vídeos virales, a Twitch... O sea, es un estilo de juego de terror que... tiene mucho agrado entre el público hoy en día, ya no solo el que juega, sino también el que ve el juego, ¿vale? Entonces, quiero decir, Capcom, yo no creo que sea arriesgado, como que dice, no, está yendo a un camino que se ha demostrado que funciona. Fíjate lo que ha vendido juegos indie como Amnesia, como Outlast, que va a tener segunda parte, como Layers of Fear y demás. Entonces, yo creo que han dicho, oye, el terror hoy en día va por ahí, vamos a aplicar la fórmula Resident Evil a ese estilo de terror. Que la siguiente entrega, yo lo que pienso es, si la cosa fuera mal en ventas, yo creo que van a seguir por ahí, pero quizá pues lo que decía Salva antes, un poco más las mecánicas de... ¿Sí, dime? Un poco más de acción. No, exactamente. Las mecánicas de tiro, hay que reconocer que el combate no es lo mejor de este Resident Evil 7. Pues quizás para el siguiente nos esforzamos un poco más en el combate. Y eso podría ser, pero yo creo que ahora mismo, con lo saturado, no saturado actualmente, con lo saturados que estamos de juegos de acción en tercera persona, yo creo que lo que hay que hacer es, si has cogido este camino, sigue por él, vete amoldando un poco a lo que exija el público, pero hay que tirar ya por aquí, o sea, déjate ya lo de antes, porque es que ya no lo lleva ni el resto de juegos. O sea, fíjate que la aventura de acción en tercera persona es un género que, del que venimos muy saturados, pero es que tampoco ya hay tanto hoy en día, ya todo el mundo va cambiando. Quien no se va al mundo abierto, ya no se va al mundo abierto, se va a la experiencia cinematográfica. Y que no tal, pero el juego de acción tipo Resident Evil 5, Resident Evil 6, es que ya... Pues este Albert ya no es ni en tercera persona. Esto ha cambiado. ¿Qué más quieres? Antes de trasladar la misma pregunta aquí a Madrid, vamos a despedir a Salva, que es el padre del año y va a cuidar de sus churumbeles. Salva, un placer tenerte por aquí. Nada, vosotros, muchas gracias. Solo un par de cosas más. Albert os lo podrá comentar mejor, pero el port de PC es muy bueno, se ve. Muy bueno. Y la realidad virtual, la gente lo ha comentado en el análisis, no lo he podido probar. Estaba a punto de inventármelo, pero preferí no hacerlo, porque, claro, si me copio de alguno de los compañeros sabiendo cómo trabajan, pues a lo mejor se lo he inventado. Y es broma, ¿eh? No, que ahora no. Mira lo que han dicho de Vandal. No, es broma. Y solo eso, que intentaremos actualizarlo cuando lo podamos probar. Lo que sí que hemos leído ya en zona foro son impresiones muy, muy buenas de cómo funciona el juego con la realidad virtual, que es una experiencia. Dicen, se ve muy mal, pero acojona un huevo. Sí, sí, sí. Y nada, le hemos dado un 9 para que lo compréis, para que venda 8 millones y tengamos un Resident Evil 8 en condiciones, ¿eh? Tengámoslo claro. Venga, Sábano, leemos en Twitter ahora. Vale, Sábano, cuídate. Traslado la pregunta aquí a la mesa de Madrid. Frank, futuro de Resident Evil después de esto. Yo el futuro, por el tema del nombre, de que yo sí lo veo como un reboot de la saga, que sí, que tienes ahí 7 camuflado, pero sí lo veo como una especie de reboot. Yo veo a una saga principal numérica siguiendo este camino, y después veo una... porque... como más propuestas independientes, Resident Evil sufijo o el que sea, sacado de esa idea de terror independiente, experimentos que se pueden hacer con la saga, al uso de los spin-offs de antes, pues algo similar, pero en primera persona y en capitulitos pequeños. Bueno, es una opción. Fabio, ¿tú cómo lo ves? Yo lo veo como una toma de contacto. Como hemos podido ver, la saga de Resident Evil ha sabido reinventarse, pero a la vez conservar la esencia. Sí que es cierto que la perdió un poco en el 5 y en el 6, más en el 6, porque eso es todo acción. Pero bueno, han dicho, oye, vamos a probar cómo sale esto. Y la verdad es que ha salido bastante bien, tanto el ambiente como... digamos que ese miedo, que más que miedo es tensión acerca de que habrá a la vuelta de la esquina, que teníamos en los primeros Resident Evil, lo ha sabido llevar, pero aportándole pues un poco el terror de hoy día, que son cosas pues como Amnesia o como Outlast, y la verdad es que me ha gustado bastante. Yo le exijo incluso más, porque yo tengo mucho cariño al Resident Evil, y me atrevería a decir que para el octavo va a estar aún mejor. Vamos, aquí crucemos dedos, pero vamos, independientemente, me ha gustado por el hecho de que el Resident Evil puede ser lineal, pero la saga no lo es. La saga empieza con cámara fija, sigue con tercera persona, continúa como tercera persona, un Call of Duty en tercera persona, y ya luego pues acaba, bueno, no acaba, continúa con pues pantalla, bueno, primera persona, que es muy importante, es muy importante. Además, bueno, pues es eso, el hecho de reinventarse, no como a lo mejor puede ser el Assassin's Creed, que al final es más de lo mismo una y otra y otra y otra vez. Así que no sé, yo la verdad es que espero que tenga buenos resultados, buenos números, sea aclamado por la crítica y por los fans, y pa'lante. Dani, misma pregunta. ¿Dani? Hola, muy buenas. Sí, yo, bueno, poco más que añadir a lo que han dicho los compañeros. Creo que ya lo dije en alguna ocasión, es un reboot, para mí, silencioso. Es como un reboot, pero no, pero sí, pero no. Muy importante la vista en primera persona, como comenta Fabio. La saga ha pasado por bastantes, digamos, experimentos. Esto no deja de ser una manera de arriesgar más de Capcom buscando dar una nueva vuelta de tuerca, pero no creo que se vaya a quedar en algo anecdótico, sino que es bastante probable que viendo cómo van las ventas o qué puede ocurrir, su octava parte tira también por aquí. No, déjame, Fran, añadir una cosa, que sí. Es que esto, lo del reboot sí, pero no, ¿vale? Yo el 7 lo veo gordo en la imagen, en la portada, o sea, no lo veo en pequeño, en un 7-7-cito, o sea, veo que Capcom le ha puesto este número por algo y no sé vosotros, no sé si recordáis la cantidad de sufijos que ha tenido la saga Resident Evil. Yo, se me ocurre en sí, Survivor, sí, es algo que ya hemos comentado, se me ocurre sí. The Dame, Outbreak, Revelations, por lo menos, creo que Operation Raccoon City y alguno más, ¿no? Black Ops, el mejor título de Resident Evil. Resident Evil Gaiden, creo que también fue uno. ¿Esto me quiere sonar? Sí, el, ¿no? De, ¿puede ser? El de Game Boy. No han tenido ningún tipo de reparo en ponerle Resident Evil Gaiden. Es muy bueno esto, o sea, me parece cojonudo. Es muy japonés, ¿no? Poner un Gaiden ahí, ¿sabes? Es muy japonés. Pero claro, ¿qué opinas que el sufijo, en este caso, en la versión europea, sea Biohazard, cuando en ningún momento se le llamó así? Sí, la verdad, es verdad, es correcto. Bueno, en cualquier caso, yo creo que no han tenido miedo en ponerle, no sé, en cambiarle el nombre cuando lo han visto oportuno. Yo creo que es una declaración de intenciones, más que un reboot, no, es una declaración de intenciones. Ellos han intentado evolucionar la saga desde 1, 2, 3, 4, 0, o sea, 1, 2, 3, 0, 4, ¿sabes? De decir, bueno, la tiramos para adelante, esta es nuestra manera de ver la saga a partir de ahora, porque nadie dijo que Resident Evil 5 o Resident Evil 6 era un reboot. No, todo el mundo dijo, es una ida para adelante y no sabemos si esto va a continuar. ¿Resident Evil 6 es un reboot? No es un reboot, es simplemente la saga que evoluciona hacia un sitio al cual a muchísima gente le ha gustado, de hecho a muchísima gente más de lo que le gustaron los anteriores, y en cambio ahora pues el Resident Evil 7 tampoco es un reboot, es una ida para adelante y decimos, bueno, pues nosotros hacemos, nuestra saga no es estática, nuestra saga va evolucionando hacia adelante y este es el sitio donde la queremos llevar ahora. Es lo que yo decía antes, evidentemente creo que como, al contrario de lo que mucha gente se cree, las grandes compañías necesitan dinero para poder funcionar y creo que en la dirección en la cual ellos dirigirán esta saga será en base a la cantidad de dinero que hagan con su franquicia. Creo que si esta franquicia va bien, pues veremos algo más en la línea de Resident Evil 7, si va bien a partir de ahora, y si no... Si no va bien, pues volveremos un poco a lo que vimos o a lo que esté de moda en el momento. Quiero decir, pero Resident Evil, por mucho que a la gente le sepa mal, no es una saga estática que tienen que ser todos los juegos como Resident Evil 1996 y ya está. No, es una saga que simplemente pues ha ido hacia adelante y si Resident Evil 6 no fue un reboot, porque nadie lo dijo y no lo fue, y fue un cambio muy bestia con respecto a lo que había sido, por ejemplo, Resident Evil 4, Resident Evil 7, por mucho que sea muy distinto a Resident Evil 6, no es un reboot, es simplemente un paso hacia adelante. Vamos, yo por lo menos, es mi opinión, yo lo veo así. Con ese debate en el aire, voy a pedirte, Albert, primero que nos traigas la voz de nuestros oyentes, nuestros espectadores, usuarios, como queráis llamarlos, y también te voy a pedir una pincelada de lo que es la versión de PC, pero una pincelada breve antes de meter esos audios que tenemos pendiente, que tenemos adeudados a nuestros usuarios. Así que, a ver, adelante. Pues, a ver, rápidamente. Creo que en líneas generales estamos sorprendentemente ante un buen port. ¿Y por qué digo sorprendentemente? Porque históricamente los juegos de compañías niponas, son compañías que quizá nunca han dedicado demasiados esfuerzos en optimizar y adaptar los juegos que desarrollan para consolas para plataformas PC. Sin embargo, aquí tenemos una excepción. Es un juego que, salvo algunos problemas que se están reportando ahora mismo en placas AMD y algún que otro tirón en zonas un poco más abiertas, que yo creo totalmente corregibles con nuevo lanzamiento de drivers, GeForce, bueno, Nvidia sacó ayer unos, son totalmente corregibles. el juego va como un tiro, y no solo va como un tiro, sino que tiene muchísimas opciones de personalización para adaptarlo a diferentes configuraciones. Algunas de ellas, te digo, sorprendente, que se pueda configurar el FOV, el Field of View, campo de visión, en un Resident Evil de Capcom, a mí es una cosa que me deja perplejo. Es uno de esos campos que exigen los jugadores de PC, y que hay juegos como, por ejemplo, Call of Duty, que en alguna que otra entrega han pasado por alto. Imagínate tú que se pueda llegar a personalizar más un Resident Evil que un Call of Duty, saga que, por cierto, nació en PC. Entonces, buen port. Te funcionará si tienes un equipo de gama media para adelante sin ningún tipo de problema, y los pequeños problemitas que se puedan encontrar yo creo que se van a solucionar rápidamente mediante parches de optimización y drivers de gráfica. Fantástico. Y lo que te comentaba, esa, si nos puedes traer la voz de nuestros usuarios. Los mensajes muy positivos respecto a la vuelta de Resident Evil 7. Por ejemplo, Spider Pig dice: la vuelta a los orígenes y primera persona le sientan genial. Espero que las ventas acompañen para no ver un Resident Evil 8 de zombies con metralletas. Franchuzas dice que hay dos formas de entender la linealidad. ¿Quién, perdona? Franchuzas, nuestro compañero Franchuzas. Correcto. Dice que hay dos formas. Joder, pues no me interrumpas, coño, te estoy leyendo. Hay dos formas de entender la linealidad: que haya una secuencia predefinida o que sea tirar siempre para adelante. La saga, por norma, tiene desarrollos A, B, C. El 7 no es una excepción, pero dentro de eso hay que dar vueltas y pensar. Jorge dice que todavía tengo que jugarlo y no sé si triunfará más o menos que 4, 5 y 6, pero el nuevo concepto de este me encanta. Pity West dice: está al nivel de los mejores Resident de la fórmula survival horror de toda la vida. Para mí, por encima de 5 y 6. Máximo Rollito: la saga Resident Evil ha vuelto a su origen de exploración, suspenso y puzzles. Me alegra volver a ver ese juego que de pequeño me asustó. Javi dice que escuchando el Merry Podcast por primera vez en directo. Te da gusto cómo hablan de la novedad de la semana. Pues esperemos que siga así. Hay que decir que hemos hecho un cambio que no sé si supongo que habréis dado cuenta, que estamos emitiendo por YouTube, y bueno, confiamos en que sea mejor, como todos los cambios que hacemos. Así que esperemos que sea. Y el micro, y el micro también. Y el micro, tu micro va a ver. Tu micro es una grande novedad de este programa. Perdón, me gustaría hablar con respecto a lo de las ventas. O sea, sí que es cierto que hay que preocuparse un poco por el tema ventas, pero yo creo que Capcom no se lo ha jugado tanto. O sea, tiene unos asesores que dicen: ten cuidado, porque es una saga que hay que tocar, ¿no? Que hay que tener con. No me sale ahora, con algodón, que hay que tener entre algodones, porque es muy querida por los fans, y ten cuidado, no la vayas a liar. Entonces yo creo que es cierto que han innovado, pero que yo creo que han jugado sobre seguro. O sea, yo creo que las ventas lo van a acompañar, quizá ahora no, pero cuando la gente se haga eco de lo bueno que es el Resident Evil 7, comenzará a desarrollarse. Vamos, es lo que opino. Ten en cuenta que es la misma gente en Capcom que dijo: oye, el online de Street Fighter V no va muy bien, tira, sácalo. Entonces, sí, es verdad, o sea, tienes razón, ¿no? Pero el hoy en día, antes, yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, ¿eh? Pero antes el boca a boca tenía un peso realmente, digamos, muy, muy grande en la compra de videojuegos, ¿verdad? O a lo mejor alguien en clase tenía un juego. A mí me pasó, por ejemplo, con Monkey Island. Yo, la verdad es que lo compró un compañero de clase mío, me lo dejó, yo lo compré, todo el mundo pasó a tener Monkey Island, ¿no? Y lo había comprado uno, ¿no? El peso del boca a boca, digamos, la prensa y sobre los medios. Hoy en día, si tú no sabes algo de un videojuego, realmente es porque no quieres. Has hecho un esfuerzo muy grande por no saber, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que yo creo que tiene un cierto peso. Lo que dices es que si el juego funciona, pues va a haber un boca a boca importante. Pero, no sé, ¿no tienes la sensación de que hoy en día, quiero decir, la gente que tenía claro que iba a comprar Resident Evil una semana antes? Yo para nada tampoco. ¿Y ahora ha visto el juego, ha cambiado de opinión? Yo te digo, por ejemplo, yo creo que hemos cambiado el boca a boca por el vídeo a vídeo, tweet a tweet, comentario a comentario, quiero decir. El efecto youtuber influencer. Sí, sí, sí. No, pero es así, totalmente. O sea, Amnesia Amnesia es un juego que sin ese boca a boca 2.0 no hubiera vendido lo que ha vendido ni Outlast, es que ni Layers of Fear. Yo, o sea, te hablo en un caso particular mío, hoy en el trabajo, a compañeros míos que yo sé que no juegan a este tipo de juegos, que uno es más de Minecraft, otro es más de Overwatch y tal, hoy todos estaban hablando de, Dios, estuve viendo vídeos del Resident Evil ayer, no veas qué pasada, no veas qué bestia, no sabes cuánto, me lo compraré, no, que yo paso miedo. O sea, ese, ¿habéis visto lo que ha salido? Es que lo estoy, ya no solo lo que diga la prensa, es que lo estoy viendo en YouTube, lo estoy viendo en Twitch, sí. Y madre mía, eso, yo creo que eso puede beneficiar mucho a las ventas del juego. Quizás no a corto plazo, lo que dices tú a corto es los que lo iban a comprar, pero a medio largo yo creo que es un juego con recorrido. Además, incluso yo, que soy un ferviente fan de la saga, al principio dije, después de jugar al Resident Evil 6, dije, creo que no me voy a volver a comprar un Resident Evil hasta dentro de mucho tiempo. Y ahora de repente aparece el Resident Evil 7, que yo no me esperaba que fuera así de bueno. Yo de hecho al principio pensaba que era una prueba que iban a hacer con la realidad virtual, a ver qué salía, pero la verdad es que está sorprendiendo un montón. Y es que técnicamente hoy... no mentiste, ¿no? Porque no compraste un Resident Evil en mucho tiempo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, se pueden comprar los remaster. Bueno, afortunadamente tengo ahí la GameCube, que es mi fiel aliada. Y pero vamos, que es lo que estaba diciendo. Con respecto al Resident Evil 7, el boca a boca 2.0, los youtubers empezaron a hablar de Amnesia y creo que fue número uno en ventas en Steam, pero durante un tiempo largo. Y además de todo eso, es que hoy un influencer dice... ¡Qué guapo está el Resident Evil 7! El chico que lo ve, escucha eso y ve el Resident Evil 7. Mira las críticas que hay alrededor de todos los medios de prensa de videojuegos y ve las altas críticas, y es que no tiene otra cosa que comprárselo directamente. Fíjate si es tan importante el boca a boca 2.0 que consigue que juegos como DayZ venda millones. Pero es que, Albert, el boca a boca. Coges dos juegos o coges dos ejemplos y de eso extrapolas a todo el mercado. Eso ocurre con juegos que tú puedes contar con los dedos de una mano o como mucho con los dedos de dos manos y ya está. Y vete a saber las razones por las cuales esos juegos tienen tanto peso en estos influencers, que me encanta esa palabra, con estos youtubers. Vete a saber si es que son juegos que les han gustado mucho, son juegos que les han promocionado que les han pagado mucho para que promocionen. O sea, no deja de ser marketing dentro de otra. No es ya boca a boca, es marketing puro y duro, ¿no? Eso no lo sé. Y muchos otros que se estrellan ahí. O sea, muchos otros. Si tú, no sé cuántos juegos salen al año, pero podrían salir, yo qué sé. Ahora mismo cientos de juegos. Vale, pueden salir, ponte 500 juegos al año. Más. Pon 500, por hacer una cifra, ¿no? No triunfan 500 juegos al año, ¿no? Ni triunfan 50 juegos al año. Y te estoy hablando de juegos buenos, ¿eh? Te estoy hablando de juegos que aquí en la revista, pues a lo mejor puntuamos por encima del 8, o sea, de 8 para arriba, ¿vale? O sea, son juegos buenos y no triunfan todos. Entonces, cuesta un poco. Yo creo que con Resident Evil, precisamente con Resident Evil, con una saga tan fetiche. Ahora nos comentaba Flavio, ¿no? No me equivoco, ¿no? Flavio, yo te llamo bien, bueno, por lo que sea. Digo, tú seguro que a principio muy escéptico, pero después, ¿cuántos vídeos has visto de Resident Evil? Pues un par. Claro, has leído críticas, has informado, porque tú dices, a mí me gusta, a mí Resident Evil me interesa, es una saga que... Y como tú, pues mucha gente, si hoy en día todo se consume en vídeo, ¿verdad? Yo creo que ojalá hubiese la estadística para ver cuánto vídeo se ha consumido sobre Resident Evil 7, ¿no? ¿Cuánta gente ha visto el tráiler? ¿Cuánta gente ha visto un gameplay? ¿Cuánta gente ha visto tal? Yo creo que, no sé, yo creo que el fan que se iba a comprar Resident Evil sin importar cómo iba a ser Resident Evil, ya está comprado, y creo que después de las demos y de ver los vídeos, no te puedes sorprender. Yo creo que... va a vender bien, pero no es un juego que vaya a sorprender mucho. ¡Ah, ostras! ¿Sí? ¿En serio? ¿Resident Evil? No había oído nada de él. No, yo creo que no va a ser el caso con este juego en concreto. Antes, en cambio, con Amnesia, sí me lo puedo creer, ¿vale? Porque era un juego, Albert, lo siento mucho, sin una saga detrás como tiene Resident Evil, sin una compañía detrás como es Capcom, con tanto peso... Era más fácil que la gente descubriera de repente algo como Amnesia que no de repente alguien llega y dice, Resident Evil, me quiere sonar, pero no... ¿De dónde? ¿Resident Evil? ¡Ah! Menos mal que este youtuber me ha hecho saber quién era Resident Evil. Esto lo veo menos factible. Albert, Última tanda de mensaje. Quiero mandar un saludo también a la gente que nos está hablando en el directo de YouTube. Como bueno, lo que pasa cuando se hacen cosas nuevas, no estamos acostumbrados a tener mensajes en el propio directo y es una parte que tenemos que prestar también más atención. Pero mandamos un saludo y a ver, última tanda de mensajes antes de entrar con los audios. Pues una última tanda de mensajes. Decía, por aquí, que me habéis liado. Iñaki Sáenz preguntaba si lo habíamos jugado con VR, la cuenta Salva, que no, pero que la gente está contenta con lo que ha probado. Pero que Fran lo va a probar ahora y sí, lo va sí, a poner. Sí, Fran hará una impresión, es un vídeo para sí. Mañana. O sea, no, que quiero a Fran jugando a Resident Evil, no, pero que él se grabe como él juega a Resident Evil con VR. ¿Sí, sí o no? ¿Es posible sí, esto o no? Estoy con no, un pantalla de la que grabes a Fran. Sí, sí, Rite de Langa Style, ¿eh? Ríete de eso, exactamente. Ojo a la viralización de ese vídeo. OGT Kraken dice, saludos desde México. Un saludo, lo mandan desde allí. Luis Garrido dice, creo que han sabido reinventar Resident Evil. Digo reinventar porque de algún modo vuelven a sus orígenes, pero más moderno. Andrés García decía que desde el detrás de ti, imbécil, todo ha ido a peor. Y ahí ya estaba mal también, bajo mi punto de vista. Ibe Moon decía que llevo 4 horas y media y justo llegado a la casa antigua. El juego es increíble y los Bakers están al nivel de Nemesis. Pues hasta aquí lo dejamos, este debate con Resident Evil, y vamos a dar paso a esos audios que hemos dejado acumulados y que queremos recuperar como sea para que Dani, estaba pensando, a ver, coño, vamos a currárnoslo y para el vídeo que lo colgamos, pues podríamos poner los comentarios que van saliendo por YouTube. Se hace mucho más entretenido ver, que veros a vosotros las caras, pues tampoco es nada, ¿sabes lo que te quiero decir? Cosa mejorada, cierto. Estamos en... al final, en al final vamos a hacer un pedazo de vídeo con un montón de cosas ahí que madre mía. El último Beniposca de la temporada va a ser la leche. No hará falta la leche. Solo ponemos los mensajes, vídeos y ya está. Estamos en ello, chicos. Estamos en ello. Vamos a su audio. Micro abierto. Muy buenas, ¿qué tal? Soy Oscar. Primero de todo quería felicitaros por el gran trabajo que hacéis con Mary Station, con el Mary Podcast, que os escucho desde hace cada semana, desde hace un montón de años, desde hace 6 o 7 casi, una cosa así, y poder escucharos cada semana mientras estoy en el trabajo y demás, la verdad es que se agradece mucho, sobre todo con la clave de humor que tenéis, con el buen rollo que transmitís y demás, sobre todo a día de hoy que está la red tan plagada de vídeos en YouTube, con ese aire tóxico, con ese aire hater y con ganas de salseo, porque básicamente son canales de salseo y no de videojuegos. Entonces se agradece a alguien como vosotros, la verdad. Lo que os quería comentar es que hace un par de semanas me compré la PlayStation 4 Pro y quería comentar mi experiencia un poquito con ella, y es que he visto un montón de vídeos en YouTube criticándola muy salvajemente, que si se quema, que si hace muchísimo ruido. A mí la verdad es que en cuanto a temperaturas, coge unas temperaturas normales, teniéndola en un lugar bien ventilada, pero unas temperaturas que no suben a las temperaturas que tenía mi PlayStation 4 normal. Y de ruido es que me da la sensación de que hace menos ruido, que es una consola muy silenciosa, al menos esa es mi experiencia. Entonces, tanta desinformación que hay por la red, quería reivindicar esto, que es una muy buena consola, que no hace ruido, que se calienta poco, al menos por lo que llevo usado, que he jugado al de las Guardian, Watch Dogs 2 y poco más, y ya está. Entonces, no entiendo esta desinformación y esta toxicidad que hay hoy en día en la red, perdón. En fin, quería comentar esto, muchas gracias por escuchar el audio, un saludo y nos vemos. Hola chicos, ¿qué tal todo? Soy Miguel Ángel y quería felicitaros por el podcast que hacéis, que me parece muy bueno. Y nada, motivo de este audio es para que me dierais vuestra opinión sobre la fiabilidad que están teniendo últimamente las consolas, ¿no? Yo, por ejemplo, voy por mi tercera PlayStation 3, se ha roto y llamo al servicio técnico de Sony y bueno, lo que me dicen es que la consola tiene 6 o 7 años ya, como en el tono, como si eso ya fuera normal que se tuviera que romper, ¿no? Y bueno, y parece también que la PlayStation Pro está surgiendo, está como teniendo problemas de calentamiento, he visto por ahí. Y bueno, que me dierais un poco la opinión que tenéis al respecto, ¿no? Porque parece que las consolas antiguas pues duran más. Tengo consolas de hace 25 o 30 años que están funcionando perfectamente. Y nada, simplemente eso. Un saludo a todos y nos vemos en otro audio. Saludos a todos y bienvenidos de nuevo, soy Zafiro, y coincidiendo con las rebajas de enero, hay algunos títulos muy interesantes que han bajado de precio en portales digitales como el PSN de PlayStation o el Live de Xbox. Sin embargo, yo siempre prefiero el juego en formato físico, y al dirigirme a mi tienda habitual me encuentro con la grata sorpresa de que los juegos en físico tienen aplicados los mismos descuentos que los digitales. La gran duda que tengo es que tiendas como el PSN o el Live se pueden permitir bajar los precios de sus juegos sin que les suponga ningún coste adicional, ya que al final estamos hablando de datos en un servidor. Sin embargo, ¿cómo compensan a las tiendas cuando rebajan los juegos físicos, como en este caso claramente por debajo de su coste? Hay juegos que han bajado 20 y hasta 30 euros en una semana. En fin, gracias como siempre por vuestra respuesta. Un abrazo para todos. Hola chicos, soy vuestro amigo Volkenchill, ya sabéis, desde aquí de las Antípodas. Lo primero, bueno, como siempre, desearos un feliz año y todas esas cosas que se dicen y todas esas mierdas. Segundo, indicar que yo creo que no nos hemos dado cuenta de que 2016 ha sido un pedazo de año a nivel de videojuegos, porque cualquiera de los tres grandes, como han sido Doom, Uncharted o Overwatch, perfectamente podrían haber sido los GOTY, no como otros años anteriores que estaba claramente que iba a ser elegido uno, voy a ser The Witcher hace dos años, y la verdad que no puedo estar más de acuerdo con cualquiera de las tres elecciones. De hecho, tengo los tres juegos y me parecen auténticos juegazos. Y luego ya por último, el varapalo del año, que creo que va a ser la Nintendo Switch. Yo estaba convencido de comprármela, pero después de ver el poquísimo catálogo que va a tener, por muy buenos juegos que sean el Mario de turno o Zelda de turno, yo no me voy a gastar casi 400 o 450 pavos por dos juegos. No, que me niego. O sea, para eso sigo con mi Play, para eso sigo con mi PC y Santas Pascuas. Y ya cuando baje de precio y salga un juego que merezca la pena, entonces ya me lo pensaré. Y para terminar, una pregunta, Albert. ¿Qué te parece peor, la peli de Warcraft, la peli de Assassin's Creed o el catálogo de Switch? Venga chicos, nos vemos. Muy buenas chavales. Soy Juandi. Hace unas semanas envié el mensaje con el motivo del lanzamiento del anuncio de Switch, comentando que era una basura, que era una Wii U 2.0 y tal. El caso es que han pasado una semana y mi pensamiento ha cambiado un poquito. Ahora pienso que es una portátil a precio de consola de sobremesa. Un auténtico pugazo que el que tenga ya una consola o se la compra de segunda o pasa. El caso es, si tuviese dinero solamente para permitir una consola, no solamente una consola en físico, una consola con sus respectivos juegos cada mes, ¿sería alguna de Nintendo? Porque en mi caso nunca sería una consola de Nintendo. Sería una PlayStation 4 o una Xbox One, en la que salen los verdaderos juegos AAA. Porque para jugar al Zelda, al Mario y a nada más, ya tengo mi Super Nintendo flamante. Un abrazo y seguí así. Bueno, hasta aquí llegan estos audios que hemos acumulado. Muchísimas gracias a todos. Empezamos con Oscar, que nos da las gracias, y nosotros te damos gracias a ti por seguirnos todos esos años, y espero que muchos más. Tocamos madera. Y hablaba, curiosamente, tenemos dos mensajes seguidos que hablan de cosas... Sí, son de lo mismo, del hardware, que no es fiable. Sí, pero curiosamente Oscar nos daba su impresión favorable de que había tenido una Play 4 Pro y que no había tenido ningún problema y que no había arrancado el ventilador ni se había calentado. Debo decir que la experiencia que he tenido yo con Play 4 Pro, no he tenido todavía ningún problema. A lo mejor ahora llega Horizon, que es un juego más exigente y tal, y ya cambia la cosa, pero realmente la verdad es que mi experiencia personal con Play 4 Pro ha sido buena. Pero en cambio tenemos el segundo mensaje, Miguel Ángel, que también nos da las gracias y nosotros las damos a ti. Y comentaba una cosa que ya hemos entrado alguna vez en este podcast, y yo he hablado también con Juan. Las consolas antiguas tenían nuestra Super Nintendo, nuestra NES, funcionan perfectamente, normalmente, y él ya iba por su tercera Play 3, y además le decían que, bueno, que era normal, 6 o 7 años, pues ya la consola... Esto tiene sentido, Fran. Sí, claro, tiene sentido. Sí, lo hemos comentado y yo lo he dicho, y es verdad, pero es que las consolas de hoy en día no tienen el interior, no tienen... Son más complejas. No solo por eso, Fran, es una cuestión de que, si tú fijas las consolas más fiables que he tenido, por ejemplo, tengo un MSX de hace... Mucho tiempo, ¿no? ¿Sabes? Y son más de 30 años, de hecho. Y es un ordenador que todavía funciona, ¿no? Es una cuestión de que en el momento en el que tú empiezas a poner muchas partes móviles, exactamente, la tasa de error se multiplica, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Si te fijas, todas las consolas, todo el mundo que dice que tuvo consolas fiables o esto, siempre han sido consolas de cartucho, ¿no? Donde han sido un dispositivo que tú introduces un chip dentro de un lector de chips y funciona. En fin, y lo máximo, ¿cómo arreglabas cuando un cartucho no se leía bien? Soplando. Soplabas así el cartucho y para adentro. Y ya está, ¿no? Entonces, realmente, porque las pantallas son cosas que duran un montón, realmente, ¿no? Entonces, claro, pero cuando tú pones un lector láser que se puede escalibrar, que hay un disco que gira muchísimas revoluciones por minuto, es normal que poco más o menos. Yo, mi experiencia, la Play 4 es más ruidosa que la Xbox One, sí, pero yo Xbox de 360 tuve 5, unas cuantas, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? O sea, tuve 5 en el espacio de unos pocos años, ¿vale? Porque es verdad que yo jugaba mucho, pero tampoco era normal que, quiero decir, la tecnología de hoy no está pensada para durar, ni mucho menos. Y mientras sigan este tipo de tecnología con tantas y tantas partes móviles, con tantos y tantos componentes funcionando a tanta temperatura y tan al límite, digamos, de la, entre comillas, física, ¿vale? Pues evidentemente la cantidad de problemas que va a haber se va a multiplicar, y esto es así. Entonces, claro, ellos te dicen, claro, yo por ejemplo tengo un amigo, ¿no? Y me dice, es que a mí mi Play 4 me expulsa los discos, ¿no? Es una Play 4 que tiene 2 años y medio, está fuera de garantía. Dice, yo tengo una Play 4 que me expulsa los discos, ¿no? Claro, llamo a Sony y le dijo, bueno, ¿qué quiere que le diga yo? ¿No? Es historia, esto es historia real, ¿no? Entonces, claro, la opción, claro, yo le recomendé, no compres juego físico, compra juego digital, ¿vale? Que ocasiona mucho menos estrés para la consola en digital que en físico. Y él me dijo, con toda la razón del mundo, dice, coño, ¿a dónde hemos tenido que llegar que tengo que comprarme un juego en un formato para no estresar a la consola? ¿No? Y con toda la razón, ¿no? Dices, claro, esto... Pero, chico, es verdad, ¿no? O sea, no... Los lectores, tarde o temprano, van a morir, sí. La verdad es que sí, es un cúmulo de circunstancias. No es, yo creo que no es para nada intencionado, pero obviamente. Pero sí, hay un cúmulo de circunstancias, por un lado en cuanto a diseño y por otro lado en cuanto a la diferencia entre lo que era el hardware de las consolas de antes y los ordenadores de antes con lo que hay ahora. Curioso que me preguntes, que bueno, que has comentado el tema de digital y físico, Sergi, porque la tercera intervención ha sido de nuestro amigo Zafiro. Mal no ha sido, amigo Fran. Zafiro, que mandamos un abrazo, que ya le echábamos de menos. Y preguntaba una cosa, te lo voy a comentar a ti, Sergi, porque tú sé que tienes tus contactos con el mundo de las tiendas y tal. ¿Cómo hacen las tiendas para equiparar, digamos, las rebajas que hay en lo, digamos, en el mundo digital, para que también se apliquen a las versiones físicas? ¿Cómo te crees que las tiendas plantean esto? Esto, yo, primero, que si encuentras una tienda que lo hace comúnmente, ole la tienda, porque normalmente esto no es que no normalmente, pero puede no ser así tranquilamente, ¿no? Y la única forma que entiendo de que se puede hacer así es trabajando con un sistema de stock. Es decir, trabajo con un sistema de consignación de juegos. Yo te dejo los juegos allí y en el momento en el que tú me los vendas, te los pago, ¿no? Por eso, siempre Steam es súper caro en el momento en el que salen los juegos. De hecho, es más caro que una tienda física, ¿vale? Porque Steam compra los juegos al día. Pero ¿qué pasa? Como compra los juegos al día, no tiene que tragarse stocks de juegos comprados anteriormente. Entonces, a lo mejor dentro de 2 meses, yo miro cuánto vale ese juego y lo saco al precio que tenga en ese momento y no al precio en el que lo compré. Mientras que las tiendas, si lo compraron a un precio determinado, lo que no van a hacer es a vendértelo al 30% del precio porque sí, van a intentar sacarlo el máximo de partido durante el máximo tiempo posible. A menos que llegues a un acuerdo con la distribuidora, ¿no? Pues si a lo mejor dices, mira, chico, yo tengo tantos de esto, una de dos, o te los devuelvo o me los pones a mitad de precio y intentamos sacarlos como sea. En el caso más reciente, yo compré muy recientemente Doom en edición de Xbox One, porque la edición de PC no funcionaba, no entiendo por qué. Y lo compré, me avisó mi amigo Javi de la tienda y me dijo, oye, chico, está muy bien de precio ahora. Y lo compré la edición que era la primera, o sea, la edición que se vendió para los primeros que la compraron, y la compré por 10 euros, una cosa así. Entonces, claro, dudo mucho que ese juego estuviera comprado por la tienda a 50 euros y me lo vendieran a 10. Yo supongo que la tienda dijo, oiga, mire, tengo esto, ¿a cuánto lo pongo para seguir ganando algo de dinero? Imagino, ¿eh? Y así pues se sacaron los que había de encima. vamos. Es que si no con que la cagues una sola vez con una franquicia, imagínate que tú crees que Resident Evil 7 va a vender un montón y compras, yo qué sé, 10.000 o 20.000 copias de Resident Evil y después te tienes que tragar 8.000 de estas copias. Es que te hunde la tienda en un solo lanzamiento. En un place. O sea, si no trabajas con un sistema de consignación, que es, vamos, yo por lo menos lo pediría así. Trabajar con un sistema de consignación, oye, tanto vendo, tanto te pago y santas pagas. Si lo preguntaré de todos modos. Y si se me puede contar y se puede contar después. Entonces, quizá alguna distribuidora más pequeña, más ágiles, tenga algún tipo de planteamiento diferente para... Espero que sí, porque tal como está el mercado, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? A lo mejor juegos que os pensáis que van a vender mucho, pues al final no acaban vendiendo tanto. Juegos que a lo mejor no os pensaríais que vendieron tanto, después venden más, ¿no? Quiero decir, tiene que ser un sistema súper ágil, porque si no, no sé. A menos que sea Nintendo, ¿no? Que rompe los stocks a posta para crear esa necesidad de, ¿sabes? De decir, es que lo quiero, pero no hay. Lo quiero, pero no hay, ¿no? Como pasó con NES Mini. De todas formas, y esto es muy importante, también hay que tener en cuenta el mercado de segunda mano, que cada vez está más en alza y que a lo mejor, pues, ha sido Miguel Ángel... Bueno, ha sido Zafiro. También puede ser que hayan hablado de las ofertas, rollo, por ejemplo, No Man's Sky desde... 20 euros, pero claro, desde 20 euros que No Man's Sky, a lo mejor es el de segunda mano y se equipara debido al uso, pues a los juegos de primera mano que se pueden comprar en, pues, en sitios como Amazon o algo así, o por digital, en formato digital, por Steam. Entonces también hay que tener cuidado con esa publicidad engañosa que hay veces que hacen las tiendas de videojuegos. Hubo una época, lo recordáis, no hace mucho, que todos los juegos tenían que poner algún tipo de incentivo para que lo compraras nuevo. Porque si no, evidentemente, hoy en día tú vas a cualquier tienda, a cualquier tienda donde vendan juegos de segunda mano, y si no hay 25 No Man's Sky, no hay ninguno. Vale, pues seguimos con este repaso. Saludamos a nuestro amigo Alcancel, allí en Nueva Zelanda. Y también saludamos a, creo que Juanmi, no lo he tomado bien, Juanmi o Juanvi. Pero, y también saludamos a su hijo, a su hija, que estaba con él y ha sido muy entrañable. Los dos comentando una opinión, pues, ahora mismo bastante fría, de Switch. Sobre esto solo decir que no hay por qué comprar una consola de lanzamiento, que lo mejor muchas veces es esperar, ver que baje de precio, ver cómo evoluciona el catálogo y ya está. No está escrito en ningún sitio que haya que comprar una consola el primer día, así que si no estás convencido con lo que ofrece, pues te puedes esperar y más adelante a lo mejor sí o a lo mejor no. De todas formas, y yo aquí quiero romper una lanza a favor de Nintendo, y tengo que decir de comienzo que yo nunca he sido muy, muy nintendero. Sin embargo, hay mucha desinformación con respecto al tema de Nintendo Switch. Se habla del precio. El precio no es ese en todos los sitios. Varía según el IVA que aplique cada país o cada zona con respecto a lo que mejor le venga o no. Hemos visto que se hablaba de que iba a estar por 329 euros, ¿no? Aquí sí. En España, y de repente ha bajado a 319 euros. Por lo tanto, no es tanto el precio, sino es el precio que quiera poner el Estado, porque a lo mejor te puede salir en América mucho más barato o en Japón, que estaba súper, súper barato. Y luego con respecto a los juegos que han salido de estreno, vamos a ver, una consola de estreno nunca suele venir con una cantidad de juegos. Creo recordar que en PlayStation 3 salió el Heavenly Sword, el Uncharted y poquillo más. Y aquí tenemos un juegazo como es el nuevo Zelda, o bueno, la pinta que tiene. Vamos a tener un montón de apoyo por parte de los indies, vamos a tener The Binding of Isaac, que es un juegazo, y dentro de nada van a estar aumentando el catálogo con un nuevo Mario que tiene una pinta increíble, una nueva versión del Mario Kart 8, y han dicho que todavía nos agarremos, ¿sabes? Que todavía viene el E3, que queda el E3, que todavía hay un montonazo. Y sinceramente, por 300 y pico euros, una consola híbrida que se pueda jugar desde mi salón y que pueda jugarla en el autobús, yo compro, pero vamos. En cualquier caso, las consolas de... Yo la he cagado bastante. Bueno, yo y seguramente vosotros también, comprando consolas de salida. Yo me acuerdo, compramos Play 2, ¿a cuánto, Fran? A 75.000 pesetas. Cara, sí. 75, 80.000, ¿no? Puede ser, la compramos. Yo por lo menos. Y también Xbox la compramos carísima, Sí, yo fui de los primeros, pero creo que Microsoft lo que hizo fue como la bajó de precio muy rápido. Lo que hizo fue ofrecer dos juegos y un mando, una cosa así, algo raro hubo ahí que yo me pude beneficiar de eso, ¿no? Entonces, ojo con comprar las consolas de salida, porque a veces piensas, sí, necesito tenerla, pero que la pruebe otro antes, ¿no? A ver si explota como los Galaxy, ¿no? A ver qué pasa. Yo últimamente estoy más de que antes de servir de conejillo de indias, que últimamente tengo la sensación con el hardware de ser un poco conejillo de indias, que lo hagan otros. Bueno, chicos, hasta aquí el programa. Dale, Dani. Espérate, pero si me han preguntado a mí qué me parecía peor de todo. Nada, cuando termine, cuando tenga el catálogo de Switch total, entonces ya opina. No, lo voy a decir. No, yo por mucho que digas, si yo voy a comprar. A ver, que vamos a dejar una cosa clara. Que yo puedo decir mucho la semana pasada, pero que todo el mundo tenga claro que el primer día me compro Switch. O sea, si es que eso ya me conocéis. No, la regla de tres es si Albert dice una cosa, normalmente hará lo contrario, claro. o cambiará varias veces de. Dicho lo cual, con todo lo que has dicho y sin haber visto Assassin's Creed. Lo peor de las tres cosas, Warcraft, sin duda. Madre mía. O sea, fue terrible. Ah, por cierto. Mucho daño, ¿eh? Y me confirman por línea interna la gestión del stock y los acuerdos con las distribuidoras para muchas veces equiparar el precio del juego en digital, ¿eh? Se lo acaban de confirmar ahora. Vía chat del LOL, no os digo más. Bueno, pues la duda. Es fuente final, ¿eh? La duda de Zafiro y Jürgen Seal resulta, porque aquí estamos a servicio de nuestro usuario y nos vamos. Dani, está en ello. Y hasta aquí llega este programa extraño, este programa especial, curioso. El lunes que viene volveremos a tener a Juan, espero. Habéis tenido a mí como humilde conductor. Sé que no es lo mismo, he hecho lo que he podido, pero nada, espero que os haya gustado. Y el lunes se lo dejaremos a los profesionales, que ya estaremos con Juan de vuelta. Y por lo menos casi todo el equipo habitual. Pero nada, decir que ha sido un enorme placer conducir este programa y estar en compañía de vosotros que nos estáis viendo y de mis compañeros a quienes despido ahora mismo. Fran. Pues muchísimas gracias por tenerme una semanita por aquí, sobre todo si es para hablar de Resident Evil 7 y estas cositas del terror que tanto me molan. Fabio. Bueno, muchas gracias a ti y oye, por muchas más, ¿no? Luego lo hablamos. Dani. Bueno, lo dicho, gracias por dejarme participar una vez más. Como siempre, estaré aquí a los controles y nos escuchamos e igual vemos en próximos programas. Albert. Pues a mí déjame el último. Vale, ¿sabes? Vale, sí, tiene mucha razón. Sergi. Tema de importancia, ¿sabes? Sí. Ha sido un placer estar con vosotros, con los grandes, porque sois grandes todos. Y los que no están también, ¿eh? También, ¿eh? Como Salva y su alter ego. Ha sido un placer estar con ellos también. Y os mando mis recuerdos desde la grieta del invocador, que lo paséis muy bien en los campos de la justicia. Nos vemos la semana que viene. Albert. Ahora, claro, mejor para el final, no sabes. Nos escuchamos la semana que viene. Esperamos que estos cambios que estáis empezando a ver hoy, tanto a nivel de sonido como YouTube y tal, sean para hacer de este un podcast mejor. Y como veis, hemos recuperado la sección de los audios. Bueno, no es que la hayamos perdido, pero es que con gran ilusión. La actualidad a principio de año es tal que es que hemos tenido que irlos aplazando hasta hoy, que como veis, al final siempre se acaban recuperando. Así que ya sabéis, ¿qué os parece Resident Evil 7? ¿Lo estáis pasando bien? ¿Mal? ¿Es el mejor de la saga? ¿Os gusta el cambio en primera persona? Si no, pues lo que queráis decir, cogéis el móvil, grabáis un audio, estos que mandáis por WhatsApp, pues nos lo mandáis a nosotros, a meripodcast@meristation.com. Nos contáis vuestra opinión en un minutito y la semana que viene os escuchamos. Así que nada, hasta el lunes que viene. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos viendo aquí en Meristation. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.